Recorte informativo. La comida que te da el penal a tal ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, pudimos superar un inconveniente técnico. ¿Estamos bien al aire? ¿Se escucha bien? Claro, decía Alfredo Grande, más vale tarde que nunca, ¿no? ¿Y cómo lo invertimos eso? Con el tiempo de programa de aquí a las 11, cuando tengamos que retirarnos de este espacio. Vamos a poner al aire hoy una entrevista realizada por Cintia Medina, que estremece, que nos indica una vez más que las cuestiones y las historias no son excepcionales, que es demostrativa la palabra, el valor, ese rompimiento con la autoridad que ejerce el macho, la crueldad. Y un pedido es que no nos hagamos los distraídos, que se haga un esfuerzo, y no es descomunal, es un esfuerzo, para tratar de acercarnos un poco a lo que es el sometimiento de una mujer. Permitirnos, lo digo en términos generales, permitirnos escuchar y no condenar, no juzgar. No solamente es complicado e imposible en algunos hombres esto, sino que también se vuelve complicado en algunas mujeres, que apelan a una simplificación de los asuntos, como si estos no respondiesen a historias, a hechos, a capítulos, a silencios, a abusos, etcétera, etcétera. Así que les propongo que estén atentos para escuchar a una mujer que decidió romper el silencio. Dijo basta. Y vino a este programa a expresar lo que ya no podía sostener, es decir, no aguantaba más. Lo cual es terrible. Hacer público una cuestión tan lacerante, pues la justicia no atendió, la policía tampoco. Tiene que ir rodando de lugar en lugar para demostrar lo que en su cuerpo se expresa, que es un profundo dolor, un fuerte dolor. El otro tema para compartir, se achicó la mañana con ustedes, tiene que ver con, ya es un método, se aplicó con el trébol, se trabajó para que la emergencia fuera una emergencia. Se colocó en ese lugar que es cómodo para los concejales porque no pueden decir, bueno, que se produzca la emergencia. La responsabilidad de los señores y señoras concejales es superior a eso. Entonces, cuando Wes trabajó el tiempo y llegó al fin de la prórroga, y con el fin de la prórroga, 120 días de gracia, entonces se nos rió a todos en la cara, y después de los 120 días de gracia, para que el distrito no se llenase de basura, más de la que hay, apeló al buen sentido común de la política, que traba ligación con el buen sentido que tienen los políticos, con responsabilidad institucional, dijeron, nosotros no podemos hacerle esto al pueblo. Negarle un servicio tan imprescindible y elemental como es la recolección de residuo domiciliario. Entonces se le otorgó la facultad al intendente para que siguiese con el trébol en contratación directa, hasta tanto se cursara todo aquello que hace el organigrama y las cuestiones legales de llamado a licitación y posterior adjudicación, que resultó ser la ganadora la empresa Trébol, Consorcio Trébol. Pues bien, el otro servicio público importante que tiene el distrito de Moreno es el transporte. Y en el transporte hay una empresa que monopolizó el mismo, el transporte de servicio público de pasajeros, eliminando, y créame que es así, a las competencias que había en el distrito, con acompañamiento y apoyo del gobierno local. No voy a hacer un raconto en este momento porque no es el eje. Tan solo decir únicamente que la resistencia estuvo hasta el final en la Mutual del Colmenar, cuando la Mutual del Colmenar, sin acompañamiento del gobierno nacional al cual adhiere, dejó de existir. Pues bien, desde el año pasado, todos sabían que el contrato con la empresa La Perlita, que es un contrato, a diferencia de la recolección de residuos, es un contrato en donde el poder concedente es el Consejo Deliberante. Entonces, ¿qué se le concedió a La Perlita en el año 2004 y vence en estos días? ¿Qué se le concedió? Se le concedió lo que se llaman los pisos. Entonces, si hay 36 recorridos, bueno, digamos que esos son los pisos. Ahora, esa concesión, que es facultad del Consejo Deliberante, tiene para la empresa que explota el servicio, por lo cual gana dinero, un canon. El canon que tenía el contrato del año 2004... se abocaba, a ver, en la reparación de las calles a través de la distribución de asfalto que debía hacer la empresa. Era una contraprestación de la empresa. Es una empresa privada. Bueno, esto no lo cumplió La Perlita. Hace poco Wes emitió una opinión diciendo que debía cambiarse, debía observarse bien lo que es el canon y el contrato. Inclusive llegó a mencionar que se podría dar y se podrían generar las condiciones para que ingresaran otros competidores. De hecho, la 365 ingresa a Los Hornos. Entonces, lo que ocurrió ayer, y esto lo puedo decir porque lo he charlado con algunos concejales, es que se enteraron ayer que hoy tienen que trabajar la prórroga del contrato con la empresa La Perlita. Es decir, hace un año saben que el día 17, 18, vence el contrato. Y lo notable y lo evidente de la situación es que en el texto que nos han acercado, y agradecemos mucho a quienes nos hicieron ese favor, es decir, el expediente, lo que se señala ahí es que pide una prórroga al Ejecutivo para elaborar un pliego. Y aquí me voy a detener una cuestión que muestra también las características actuales del Consejo Deliberante. No es que el Ejecutivo sabía, solo el Ejecutivo sabía, que se vencía el contrato con La Perlita. El Consejo Deliberante también. Pero además deben tener un registro superior al que nosotros podemos comprender y admitir, porque el año pasado fueron varios los proyectos que se votaron en el sentido de ampliar servicios y que La Perlita no cumplió con esas ordenanzas, porque no sabemos si las ordenanzas fueron promulgadas o vetadas, no lo sabemos. No sé si lo saben los concejales. Sí tengo registro de una ordenanza, la que se votó en la sesión itinerante de Mayor del Pino en Cuartel Quinto, a moción del concejal Alagastino, y que ayer le pregunté al concejal si esa ampliación del recorrido 23 se había logrado. Me dijo no, no se logró. Me queda la duda si fue promulgada o fue vetada. Si fue promulgada, hay un incumplimiento por parte de la empresa. Si fue vetada, el Consejo Deliberante no le dijo nada al Ejecutivo de por qué la vetó. O en todo caso, volverse a tratar esa ordenanza y con el dos tercios de los votos, convertirla a esa propuesta en una ordenanza. Estamos hablando del servicio público. Y aquí hay un cambio paradigmático de lo que fue finales de los 90 y comienzo de este tercer milenio. El cambio está en que el transporte público es subsidiado, el transporte, en gran medida, por el Estado Nacional. ¿Y cómo paga el Estado Nacional? El Estado Nacional paga a través de las unidades y el consumo de gasoil o la nafta. Gasoil. Entonces, una empresa recibe y baja el dinero del Estado Nacional a través de la cantidad de unidades que prestan un servicio. Eso hace que en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, el precio de la tarifa o el valor de la tarifa sea, créame, inferior a lo que se paga en Santa Fe o en Córdoba. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos en primera instancia es, ¿la Perlita no brindó los servicios que el Consejo Deliberante votó porque comprendió la magnitud, la demanda de los vecinos, por una cuestión meramente económica? O a lo económico, de capacidad empresarial y de rentabilidad empresarial, debe sumarse a que el Gobierno Nacional no garantiza el envío de esos subsidios para que se pueda prestar un servicio y que la empresa no salga a pérdida. Hoy, a partir de las 14 horas, como está previsto, será un poquito más tarde, en la sesión que tiene varios temas, pero este es el central. Y con un dato final, y Julián ya está preparado para... ¿Qué tenemos que hacer? ¿La tanda de hora? ¿Estamos cerca de la tanda de hora? Pues no tengo reloj aquí. ¿Cerca de la tanda de hora? Bueno, con un dato, y le agradecemos mucho a prensa del Consejo Deliberante que nos tiene en cuenta. Mandan la orden del día. Entonces, los expedientes se clasifican de acuerdo a la intervención que ha tenido la comisión competente. Es decir, si hay una contaminación en Catonas, puede tomarlo Legales y puede tomarlo o la Comisión de Medio Ambiente, de Ecología y Medio Ambiente. Sería bueno que tome Legales y Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Doy un ejemplo, que es probable que empresas contaminen el arroyo Las Catonas, altamente probable, ¿verdad? En el caso de la prórroga, yo les pregunto a ustedes, ¿qué comisión debería tratarla a la prórroga? La Comisión de Tránsito y Transporte. Este aquí que la Comisión de Tránsito y Transporte, por lo que entiendo, no está constituida. Entonces, este expediente de prórroga, que ya te voy a leer los considerandos más importantes, no tiene comisión. Está en el último pasaje de la orden del día, es el último expediente. Y aquí aparece el argumento del Ejecutivo. Bueno, tuvimos que hacerlo así porque la Comisión de Tránsito y Transporte no está conformada. Se lo voy a decir una palabra muy simple. Trampa. ¿Está? Siempre es la trampa. Siempre se trabaja con la emergencia. El Consejo Deliberante es una escribanía. Pero se trabaja el ego del Consejo Deliberante en términos institucionales, sepan entenderlo, porque es quien le salva la ropa al Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo, como institución, ningunea al Consejo Deliberante. Entonces, la ley orgánica, ya te lo voy a contar, pero te adelanto, la ley orgánica, primero, a diferencia de la recolección de residuos, esto es muy importante, a diferencia de la recolección de la basura, en el caso del transporte, el poder concedente es el Consejo Deliberante. Esa es la primera cuestión, es decir, el Consejo Deliberante debe decidir, no acatar, debe decidir.

¿Por qué? Porque está sistematizado. Y lo va a contar ella. El primer audio es este. Ella hizo la denuncia, claro, en fiscalía. Va, hizo la denuncia en fiscalía. Ella ha tenido toda la decisión de cumplir con los pasos institucionales. Y van a escuchar qué ha resultado de ese accionar. De esa decisión que para muchos creen que es fácil. Que una mujer puede hacerlo inmediatamente. Que lo tiene que hacer en forma automática. Tamaña ignorancia. ¿Cuánto abona a la crueldad los que piensan de esa forma, de esa manera? ¿Cuánta incomprensión? Pero sobre todo ignorancia. Y querer seguir ignorando. Ya está Cintia, pero vamos a hacer lo siguiente. Este es el primer audio de la entrevista que realizó en el día de ayer. Porque nadie quiere contarlo y lo cuenta así. Empezó cuando yo tenía 18 años. Y yo vivía en Mendoza y él vivía y él se fue conmigo a Mendoza. O sea, pero no vive conmigo. Pero de ahí él me agarró, me abusó, o sea, me violó y me tiene amenazada. ¿Y con qué te amenaza? ¿Qué es lo que él te amenaza? ¿Qué es lo que te dice? Que me iba a matar a mí, a los chicos, y que me iba a prender fuego a la casa. Sí, yo tenía miedo y a mi marido se lo dije hace poquito. ¿No te animabas a contarle a tu marido lo que sucedía con este hombre? No me animaba porque me tenía amenazada. Si yo le decía algo, me iba a matar a mí y a los chicos. Él entraba así y yo estaba durmiendo con los chicos, los hacía levantar y los sacaba afuera. Y él se abusaba. O sea, él me violaba porque los chicos no estaban afuera. Los mandaba afuera y los despertaba temprano, si él entraba temprano. Y los mandaba afuera y ahí se quedaban los chicos afuera y lloraban y que querían entrar y no nos dejaban entrar. Claro, yo tenía miedo por ellos, sí, porque son chiquitos y no saben nada. Siente, buen día. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Siempre cuando... Es muy difícil para nosotros poder ponerle palabras a esto que, digamos, relata Nadia. Es difícil porque uno está en ese espacio, en ese lugar, en donde sabemos que es necesario que ella se anime a hablar, que este abuso no es reciente, digamos que este hombre ejerce poder sobre esta mujer hace más de 3 años. Y también nos cuesta ponerle palabra porque claramente a veces no tenemos elementos para entender esto que decía ayer una compañera, que es el poder, por un lado, que se ejerce de un hombre hacia una mujer, y al mismo tiempo el miedo, ¿no? Alfredo Grande decía en la charla que teníamos en relación a cómo se destruye la autoestima de la mujer y cómo es tan difícil poder reconstruirla para que se pueda hablar y decir lo que está pasando y desnaturalizar hechos de violencia como estos. Y esto es un trabajo muy complicado. Lo importante es que Nadia se animó a decirlo. A partir de ahí hubo compañeras que la escucharon y después la acompañaron a hacer la denuncia. Pero como vos decías, hay que pasar por etapas, ¿no? En esto que es lo que es la violencia. Primero te tenés que animar a decirlo con este miedo a que te crean o no te crean lo que estás planteando. Y después tenés que nuevamente ir a las instituciones para que ahí también te violenten, seas violentada. Ya lo hemos vivido en otras oportunidades, la fiscalía te da muchas vueltas, te dice que vengas más tarde, que te fijes, que bueno, y demás. La comisaría, si vas a la comisaría a denunciar uno de estos hechos, te pueden tomar la denuncia, en la mayoría de los casos no lo toman, entonces van a la comisaría de la mujer y ahí en la comisaría de la mujer también te dan vueltas para tomarte la denuncia. Solamente si un grupo de personas, un grupo de mujeres, en este caso, que le acompañaron a Nadia y exigen que se tome la denuncia, ahí el procedimiento, el trámite se hace. Si no, puede ser que vuelvas a tu casa a pesar de que te animaste a hablar y bueno, te des cuenta que institucionalmente no se puede hacer nada porque desde ya las instituciones te ponen la traba. Uh-huh. Vamos a escuchar el segundo audio. Hace mucho, desde el 18 empezó y hasta ahora. ¿Cuántos años tenés ahora? 21. ¿Qué pasó en este último tiempo? ¿Hubo un momento que te animaste a contarle a tu pareja lo que había pasado? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué te animaste a hacerlo? Yo le dije por los chicos. Porque así nos cuidaba a los chicos, porque los tenía amenazados a los chicos. ¿Cómo actuó tu pareja cuando se enteró? Y él, cuando le dije, fue y lo buscó y lo encontró y se pelearon. Y él le pegó más a mi marido que mi marido a él. Y aparte, se pegaron ahí y el otro lo amenazó de muerte, que lo iba a matar, que lo amenazó con la novia. Que le iban a matar a él y que le había mandado un montonazo de cosas, un montonazo de chicos así más grandes que él, a pegarle. Lo tienen amenazado y ahora creería que le ha hecho a la policía y la policía lo anda buscando. O sea, a mi marido le hicieron la denuncia y seguro que ahora los milicos lo andan buscando. ¿Y a vos te amenazaron? Ahora, después que le contaste esto a tu marido, ¿tenés miedo? Estábamos amenazados los dos. Los dos estábamos amenazados. ¿Qué te dicen? ¿Que van a quemar tu casa? Claro, que me iban a quemar la casa, que me iban a matar a uno de los chicos cuando ande sola por ahí. Y ahora, no quiero andar más sola, pues me da miedo. Yo sé que se me va a cruzar y me va a matar uno de los chicos y... De nuevo y la insistencia será así, sepan comprender. Lo está haciendo porque quebró el miedo y lo dice Nadia. A partir de observar, de sentir que esa crueldad podía extenderse a sus niños. No sé si hay capacidades, entiendo que sí. Pero sobre todo sentimientos que nos puedan llevar y explorar esa decisión de una mujer de contarle a su compañero que el padrastro la estuvo abusando durante 3 años. Ese momento no se puede describir, es muy profundo y acompaña a esa mujer también el miedo. El miedo con una frase que yo le escuché durante algunos pasajes de mi vida. Y si no me cree, y si me pega, y si me violenta más. Por eso algunos hablan, pero tan lejos de los hechos y las historias, tan a la distancia, que son vomitivos. Realmente, son repugnantes. No tienen la menor idea de que se trata de una cuestión muy privada, muy propia de cada mujer, que se siente absolutamente sola y decide venir a esta radio, porque así lo decidió junto a una compañera, a romper el silencio, sabiendo que se expone. Sí, claro. Y nosotros dando el nombre de este abusador. Otro más. Segundo, Imacio Taua, de 53 años. Nadia tiene 21 años. Dos niños. Y esta violencia que se ejerce hacia ella es desde que ella tenía 18 años. La lógica del violador o del violento es la destrucción continua, sistemática, de una mujer a la cual somete. Esta persona habita en Moreno, se hizo una denuncia, en la denuncia justamente estamos informando el nombre, segundo Imacio Taua, de 53 años. La denuncia está hecha en la fiscalía número 4. La de Lorenzo. Donde está el doctor Lorenzo. Allí se, finalmente, después de exigir que se lleve adelante, se hizo. Pero un dato más, Rubén, y escuchamos el tercer audio de Nadia. Porque cuando pasan estos hechos, tiene que haber un paso administrativo, que es la revisión por parte del cuerpo médico de General Rodríguez. El cuerpo médico forense. Exacto. Bueno, desde este, el último hecho donde a partir de esto se anima a denunciar Nadia, porque le cuenta a su pareja lo que estaba pasando y la pareja la acompaña a denunciar y a difundir lo que estaba sucediendo con este hombre. Bueno, desde ese, en un, la última ocasión, el 2 de mayo, estamos hablando que Nadia todavía no la atendieron en el cuerpo médico forense de Rodríguez porque le dicen que no tienen tiempo, que no hay médicos, que ahora no pueden. Fueron ayer nuevamente a la comisaría de la mujer para exigir un nuevo turno y aparentemente sería para el jueves. Estamos hablando que hoy es 14 de mayo, mañana sería 15 de mayo. Esto ocurrió, el último hecho, el 2 de mayo. Bueno, igualmente se va a llevar adelante esta revisación que tiene que hacer el cuerpo médico y es uno de los elementos que le está exigiendo la fiscalía. Yo estoy transmitiendo lo que ellas nos cuentan, ¿no? Lo que le está exigiendo la fiscalía para poder avanzar en la investigación, porque como es habitual, el violador o el violento está libre. Sí. Todas las preguntas son hacia Nadia, qué es lo que ocurrió, cómo pasó, pero esta persona está libre. Incluso aparentemente podría haber una denuncia por parte de esta persona a la pareja de Nadia por la reacción que tuvo al enterarse de lo que había sucedido. Que fue violento, ¿sí? Como complemento a lo que dice Cintia, si bien está hecho la denuncia, porque así lo dispuso la fiscalía, esta fiscalía de la 4 y cualquier fiscalía, lo que colocan en la denuncia, que es terrible lo que cuenta, porque lo que está contando nadie aquí, lo al aire, también. Así lo relató en fiscalía. ¿Y saben qué decidió fiscalía? Colocar como carátula, tiene número, pero es averiguación de ilícito. Ante esto se enfrentan las mujeres que deciden romper o intentar romper con la crueldad y buscan los lugares institucionales para que allí la acompañen. Entonces, ¿por qué esa averiguación de ilícito? Porque se tiene que corroborar a través de un examen médico lo que dice la damnificada. El tema es que el médico forense general Rodríguez tenía una autopsia un día, entonces se corrió el turno, pero antes de contar todo eso, escuchamos el tercer audio de Nadia, porque este es el otro proceso de la crueldad. En primer lugar me da vergüenza contárselo, y miedo, porque ya me tenían amenazada. Me tenían amenazada y yo no se lo... Después él me dijo, decime qué te pasa y aclaramos esto, y yo le dije todo, y en primer lugar me daba miedo de contárselo. Y te da vergüenza porque... No sabía qué me iban a hacer si yo le contaba. Porque, no sé, desde que viene Mendoza me sigue y se ve que se... No sé, pero él me viene siguiendo hace un montonazo. Desde que yo era chica, yo tenía 18 años cuando me empezó así. ¿Desde esa edad estás saliendo con tu pareja, con el papá de tus hijos? Claro, desde esa edad me quedé embarazada, la nena más grande. Claro. Y ahí me empezó, bueno, nació el nene, al otro día, el primer hecho fue cuando nació el nene, al otro día me agarró. Y ahí se me empezó a seguir y a seguir y a seguir. Y después se fueron a Córdoba y después vinieron para acá. Claro, después venimos para acá cuando se fue para Córdoba. Cuando enteramos que él estaba en Córdoba, nosotros nos venimos para acá. Y él se enteró que estábamos acá y se vino para acá. Sí, pero y ahora anda con la novia amenazando a todos lados, si sabe venir para acá Moreno, si me encuentra a mí para matarme a mí, matarme a los chicos o algo. ¿Por qué también nadie lo hace público? Porque ante la no respuesta a nivel judicial, esta persona la sigue amenazando y la amenaza con matarle a uno de sus hijos y quemarle la casa, o quemarle la casa. Y ella lo que dice es, bueno, tengo la necesidad de decir esto porque justamente para que otros se enteren de lo que está pasando y de lo que puede llegar a pasar si no se hace absolutamente nada. Podríamos poner, vamos a hacer lo siguiente, escuchamos el audio de Karina, que es la compañera, una de las compañeras que decide estar y poner el cuerpo. Y después vamos a ubicar en el aire nuevamente lo que ayer cortamos de un pasaje de la charla de Grande, precisamente hablando de qué sucede con una mujer violentada, ¿no? e insistió en dos aspectos. Uno, que una mujer violentada sistemáticamente o violentada si pierde la autoestima, no tiene la autoestima, tampoco tiene la condición para defenderse, es decir, pierde la autoestima y el instinto de conservación. Y eso un hombre lo sabe, eso un hombre lo percibe, cualquier hombre, no esta bestia solamente, cualquier hombre lo sabe. Entonces, escuchar de nuevo a Grande tiene que ver con aplicar, no la teoría, porque él es un hombre que en la cooperativa El Ático hace un laburo interesante, pero de eso que planteaba Grande en la Casa de la Mujer el sábado a esto que ocurrió el 2 de mayo y que vino ayer la compañera a charlar con nosotros, no hay una distancia, hay una vinculación directa. Primero la escuchamos a Karina, que ella nos decía algo que es muy importante, porque muchas veces hablamos de miedo, utilizamos la palabra miedo, pero no todos entienden, y esto lo dice Karina, lo que significa esa palabra, lo que genera en el cuerpo, lo que transmite, lo que produce y lo que nos paraliza, cómo nos paraliza. Escuchamos a Karina. Y encima lo están investigando a ella, porque claro, pidieron la declaración del marido para ver qué dice, qué aporta, en vez de ir a buscar al tipo, detenerlo preventivamente para que no ocurra un caso de fatal, viste, que la termine matando a nadie, digamos. Eso es lo que más bronca nos da, viste, que encima de que ella va y denuncia y se anima a denunciar una violación, se la hacen larga. Y encima la ponen en tela de juicio a ella. Del tipo se olviden de decir dónde vive el tipo, bueno, a qué se dedica, si tiene mujer, si no. La cuestionan a ella, le empiezan a preguntar cosas a ella. ¿A qué se dedica tu marido? ¿A qué te dedicas vos? ¿Cuántos hijos tenés? ¿A dónde vivís? ¿De qué vivís? O sea, nunca preguntan sobre de qué hace el tipo, ¿entendés? Eso el cuestionamiento es como decir, la revictimizan a nadie, como revictimizan a muchas madres, a muchas mujeres y a muchas niñas violadas, que la terminan cuestionando o terminamos, eso es lo que yo le decía a nadie. Ahora te van a preguntar miles de cosas que te van a poner en una situación re fea, como diciendo, vos lo seduciste. Es un logro también que esta mamá o esta chica se haya animado a denunciar un caso de esto, que ella venía callando por miedo. O sea, nadie entiende la palabra miedo a veces. ¿Sabes lo que es tenerle miedo a un tipo que te somete sexualmente, te golpea, encima te amenaza a tus hijos? O sea, nadie sabe de miedo. Uno dice miedo como si fuese algo, una palabra miedo, por usarla nada más, ¿no? ¿Qué contiene el miedo? Bueno, cada uno lo puede sentir y lo puede vivenciar. El miedo paraliza, pero insisto con esto de la percepción que tiene el cruel de ese miedo. Administra el miedo. De allí que vamos a recuperar este audio de Alfredo Grande. Lo ponemos al aire y de ahí directo a la tanda de media hora, Julián. ¿Sí? ¿Te parece? Esto decía Grande el sábado respecto a las mujeres que son violentadas cruelmente. Lo explicaba así. La mujer violentada, la mujer que es atacada con crueldad, porque el victimario planifica el castigo, no es que, por ejemplo, hace muchos años, todo lo que yo me acuerdo hace muchos años, una reunión decía, bueno, en realidad la violó porque estaba borracho. Entonces a mí me surge la alerta, cultura represora, bueno, dije no, es al revés, se emborrachó para poder violar, porque además es un cobarde. ¿Se entiende la diferencia? Uno dice, no, no puede, mira, yo me puse el pedo muchas veces y no violé a nadie. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué borracho contra la violencia? Nada que ver. No. Yo estudié los efectos del alcoholismo, creo, no hay uno solo que potencia las ganas de violar. No dice nada de eso. Ahora, en la cultura represora es un atenuante. Entonces, la crueldad es la planificación sistemática del sufrimiento. Entonces, nuestros enemigos son los crueles.

Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, ahora vamos a hacer una lectura. ¿Sí? Con esto trabajan los concejales. No es lo único, pero es el expediente que debe ser analizado hoy en la sesión ordinaria y es el central. Esta es una nota fechada el 18 de noviembre del año 2013, mesa de entradas de la Municipalidad de Moreno, y dice: Joaquín Alberto Pérez, en su carácter de presidente de la empresa Transportes La Perlita, concesionaria de la Provincia de Buenos Aires para la explotación de servicios urbanos de autotransporte público de pasajeros, con personería y representación suficientemente acreditada ante ese municipio, ratificando su domicilio real en la avenida Piovano número 3553 de Moreno. Y se dirige respetuosamente al señor secretario de Gobierno, en este caso el doctor Marcelo Gradín. Dice que viene por la presente en relación al trámite del expediente de la referencia por el cual se impulsa, y esta es la clave, una de las claves, la renovación de la concesión de servicios de autotransporte público de pasajeros de la línea 501 del municipio de Moreno. Y habiéndose notificado el informe preliminar del señor secretario de Gobierno, obrante a Fojas, número 828, solicita se dé curso al trámite incoado por donde corresponda, procurando su resolución definitiva en forma previa al vencimiento de la concesión afectada, indispensable para afrontar los compromisos financieros y actos jurídicos que se deben formalizar con terceros en cumplimiento y para la continuidad del servicio público que presta. Bien, una interpretación de esto. El 18 de noviembre del año pasado, la empresa La Perlita le envía esta notificación al Departamento Ejecutivo en la figura del señor Marcelo Gradín, el doctor Marcelo Gradín, pidiendo, y la palabra es renovación de la concesión del servicio de autotransporte público de pasajeros. ¿Por qué digo que la palabra clave es esta, la renovación? Porque el año pasado, lo que escuchamos, inclusive en la campaña del año 2011, y después en forma reiterada, por eso recordaba con mucha precisión, lo tengo presente, esa sesión itinerante mayor del Pino, cuando Jorge Lagastino levantó la mano y pidió que se trate un expediente de ampliación del recorrido 23 en cuartel quinto, las voces del oficialismo fueron, recuerdo a Carlos Benítez, y después notas realizadas con el presidente del bloque y también con el quien es hoy presidente del Consejo Deliberante, decían, esta es una chicana, esta es parte del oportunismo político, porque el año que viene, la itinerante fue el año pasado, pero el año que viene por este, se va a tratar la renovación de los pisos, es decir, un nuevo contrato. Y la renovación de los pisos, tal cual lo expresa el señor Joaquín Alberto Ortiz, presidente de la empresa La Perlita, no habla de licitación, y lo que sí hablaban de licitación eran los concejales del oficialismo y también de la oposición. Vamos a llamar una nueva licitación. Incluso debo decir que la máxima autoridad municipal habló de la necesidad de un contrato que se ajuste a este tiempo y que sea cumplible por parte de la empresa. No se descartó en los últimos años que ingresara otro actor importante. Siempre se mencionó como un adversario de peso de la empresa La Perlita, el grupo Plaza. Ahora sí puedo contar rápidamente algo que fue como la empresa La Perlita, con acompañamiento del Poder Ejecutivo Municipal y del Consejo Deliberante, que es el poder concedente, construyó el monopolio. La Merlo Norte dejó de existir. La cooperativa Mariano Moreno dejó de existir. Incluso cuando se cayó la línea, que creo que era el 57, esa empresa amarilla que tenía cabecera casi en el límite de Moreno General Rodríguez, cuando quebró la empresa, quien tomó el servicio Moreno General Rodríguez y después amplió La Perlita, Moreno y Ituzaingó, es el monopolio de transporte. Créame que en la ordenanza, perdón, en la ley orgánica de las municipalidades, se establecen cuántos servicios públicos que el municipio o los municipios deben evitar la consolidación de monopolios. Bueno, este es un monopolio. El trébol es un monopolio. Y vienen consolidándose desde la década del 90 hasta nuestros días. Y por varios años más. Si quieren, la cuestión que ha sido siempre invocada por los funcionarios es que no importa si es una o varias empresas para correr el eje, sino que la prestación del servicio sea la óptima, sea la adecuada. Pues bien, aquí la empresa de 52 La Luz General, agradezco el llamado telefónico. Bien, lo que viene a plantear La Perlita, no ahora, sino el 18 de noviembre, es la renovación de la concesión. Si le cambiamos la palabra o el término en lugar de renovación, podría darse una prórroga. Se podría dar una prórroga por 3 años, porque el contrato original de concesión es de 10 años. Se puede otorgar una prórroga de 3 años. Aquí La Perlita no hace mención al tiempo, sí a la renovación de la concesión del servicio de autotransporte público pasajeros, que es lo comunal. En este escrito que firmó Joaquín Alberto Ortiz, insisto la fecha, 18 de noviembre del año pasado, dice, reconoce al Honorable Consejo Deliberante como poder concedente y autoridad que, en definitiva, debe resolver la renovación de su concesión, pero inició el trámite frente al Poder Ejecutivo al interpretar que, tratándose de una concesión vigente, la pretensión debía ser evaluada e informada previamente por quien ejerce las responsabilidades ejecutivas y fiscalizadoras, y así coincidiendo con las apreciaciones vertidas en el segundo y cuarto párrafo del dictamen obrante a Fojas 828. ¿Por qué también este punto es importante? Porque el Ejecutivo podía haber trabajado, Mariano Hues podía haber trabajado en una renovación de la concesión por 3 años, si quiere usted prórroga, porque se licitó y ganó La Perlita en el año 2004, y porque La Perlita entiende, en noviembre del año pasado, que debía adelantarse a cualquier tipo de situación, inclusive se redacta así: indispensable la renovación para afrontar los compromisos financieros y actos jurídicos que se deban formalizar con terceros en cumplimiento. Las fechas. Lo mismo ocurrió con el trébol. Las fechas. Hues es un eximio administrador. No dije que sea bueno, ¿eh? Dije eximio. Maneja los tiempos. Pero en este caso, a diferencia de la recolección de la basura, subrayo, el poder concedente es el Consejo Deliberante. Es decir, que el Consejo Deliberante hoy está facultado para determinar una prórroga, que está redactado, esto ya te lo voy a leer. No es el Ejecutivo, sino el Consejo Deliberante. En el folio 833, Marcelo Gradín escribe esto que voy a leer. Aunque sea aburrido, tómelo en cuenta, porque de esto se trata la institucionalidad. De esto se trata el poder político y empresarial. Llega a esta dependencia, la Secretaría de Gobierno, las actuaciones seguidas por la empresa Transportes La Perlita. La concesión de un servicio, escribe Gradín, es una manera en que el Estado satisface las necesidades generales valiéndose para ello de la colaboración de los administrados. Constituye un caso de colaboración voluntaria en la prestación de servicios públicos. No es voluntaria, es onerosa, ¿verdad? Pero bueno, ahora en ese orden de ideas es dable y necesario recordar las funciones específicas de cada órgano que conforman la administración municipal. Entonces hace mención, en forma correcta, el secretario de Gobierno, que es uno de los abogados que tiene la municipalidad, lo siguiente, el artículo 53 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que dice, el Consejo autorizará la prestación de los servicios públicos de ejecución directa del Departamento Ejecutivo. Por mayoría absoluta del total de sus miembros, el Consejo podrá otorgar concesiones a empresas privadas para la prestación de servicios públicos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7º, y luego hace mención al artículo 231, en donde dice, la municipalidad expresará su consentimiento a la prórroga mediante el voto de la mayoría absoluta del Consejo y nunca antes del año de la fecha de vencimiento de la concesión. Bien. Todos saben, dentro del ámbito político, que cuando asumió Hues en el 2011, él mismo propuso resolver o trabajar dos temas que eran fundamentales. Uno, la basura, y otro, el transporte público de pasajeros. Lo dijo el licenciado. La basura terminó, como ustedes han escuchado en este programa, ganando consorcio Trébol ahora, porque sacaron él, se cambiaron la razón social, por 6 años más. Vamos a pagarle a la empresa 170 millones de pesos, prestando servicios en 2 zonas del partido de Moreno, queda una tercera, sobre todo cuartel quinto, así han dicho los concejales, a cargo del municipio. Que cuando esto arranque, la basura será recolectada en cuartel quinto 3 veces a la semana. Bueno, si es un chiste, sepan entender que tan solo recuerdo lo que se votó y lo que dice el pliego. En el caso del transporte público, los incumplimientos de la empresa La Perlita nunca fueron tratados de manera considerada y considerable por el Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo. Y en un punto que es central, ya no estamos hablando del buen o mal servicio de La Perlita. Yo no escucho que La Perlita preste un mal servicio. Debo ser sincero con ustedes. Sí se dice que la empresa La Perlita rompe las calles. Y es la municipalidad quien tiene que reparar lo que rompe La Perlita. ¿Por qué se dice así? Porque en el contrato del año 2014 que vence por estos días, quedó un canon establecido en donde la empresa debía reparar las arterias por donde circulan sus unidades con material asfáltico. Lo que está haciendo La Perlita desde hace un par de años, pero en los últimos meses con mayor ahínco, es reparar las calles tirando cascotes, es decir, copiando la política municipal del intendente West, que dijo, en la medida que no tengamos posibilidad presupuestaria de asfalto, vamos a encascotar las calles. Pues bien, Gradín, después de encorsetar conceptualmente la historia de la prórroga, escribe, el tiempo juega en la contratación administrativa un papel sustancialmente distinto al que juega en la contratación privada. Por una razón fundamental, porque el interés público, criterio medular del derecho administrativo, modula de manera relevante las instituciones y urge el cumplimiento de los caracteres del servicio público, continuidad, regularidad, uniformidad y generalidad, ¿sí? De las características del servicio público. Lo voy a corregir yo. De esta manera, responde Gradín. Y se envía esto que será tratado hoy en el Consejo Deliberante. Dice, en la parte final, es prudente y se considera prorrogar prima facie el contrato de concesión a la empresa Transportes La Perlita, con domicilio legal en Piovano 3553 de la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires, para el Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros por Automotor de Jurisdicción Comunal del Partido de Moreno, con las condiciones establecidas en la licitación número 1 del año 2004, adjudicada por la Ordenanza 1601 del año 2004 y sus ordenanzas modificatorias, por el tiempo necesaria para el inicio de un proceso licitatorio. Voy a la ordenanza, porque ese era un considerando. Artículo 1. Prorróguese el contrato de concesión del Servicio Público del Transporte Colectivo de Pasajeros, en la empresa La Perlita, en domicilio constituido el que les dije, de acuerdo a las circunstancias y condiciones que emanan del pliego de bases y condiciones desde la licitación del año 2004, con los alcances y modalidades que surgen de la normativa dictada en consecuencia. La prórroga lo es por el Servicio Público del Transporte Colectivo de Pasajeros por Automotor de Jurisdicción Comunal, por todos los recorridos que aprueba la normativa vigente, que serán retribuidos conforme a las tarifas aplicables que surgen de la normativa legal vigente, con las frecuencias acordadas en cada recorrido. Los eventuales incumplimientos de la empresa para el presente periodo de prórroga serán evaluados conforme a las prescripciones del pliego de bases y condiciones, tal como lo determina el último párrafo del numeral tanto. Artículo 2. Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal para que en el plazo de 120 días confeccione el pliego de licitación del servicio y lo remita al Honorable Consejo Deliberante para su posterior aprobación. Firma el licenciado Mariano Hues. A eso de las 8 de la mañana, cuando pude hablar con un concejal y después lo chequeé con otro legislador, ambos coincidían en que la redacción no es clara. Si se prorroga el contrato de concesión de acuerdo al pliego de bases y condiciones de la licitación del año 2004 y tal lo que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades del Consejo, podría decir hoy, bueno, se prorroga el contrato por 3 años más. Lo puede hacer. Entonces, lo que quieren discutir algunos concejales es el artículo 1 está habilitando una prórroga de 3 años y no lo que dice el artículo 2, de 120 días. 120 días son 4 meses. 4 meses para elaborar un pliego de bases y condiciones. El Consejo Deliberante lo puede elaborar. Acá se faculta al Departamento Ejecutivo, o por lo menos se señala que el Departamento Ejecutivo confeccione el pliego de licitación del servicio. Entonces, lo que está en disputa, y aunque sea aburrido esto, sepan entenderlo, porque de eso se trata la cuestión. ¿Cómo se constituye un monopolio? Y en especial porque en los últimos años se abrió una discusión y sigue vigente la discusión, y además se toma con fortaleza ideológica que el gobierno nacional impulsó las políticas para confrontar con los grupos concentrados de la economía y los grandes monopolios. Bueno, cada municipio tiene un monopolio, o varios monopolios. En el transporte, Moreno tiene el monopolio de La Perlita, que es el transporte público de pasajeros. Entonces, algunas consideraciones que son útiles, para después comprender, ya que hoy hay sesión, y estaremos cubriendo esa sesión, qué se dice allí. Primero, las explicaciones tienen que ser claras y las comprensiones más aún. Comprender y luego justificar el voto o lo que se va a hacer en el día de hoy. Si serán 120 días o, como dice el artículo 1, que deja abierta la posibilidad para que sean 3 años. O el Consejo puede decidir que sean 180 días. 180 días le alcanza a una empresa como La Perlita para realizar las actuaciones legales, administrativas. ¿Esto significa que la empresa La Perlita va a dejar de prestar un servicio? No. Lo que quiere la empresa La Perlita es seguir prestando el servicio, tal cual está hoy, sin ampliación de recorridos, sin nuevos recorridos. ¿Está? Sin nuevos recorridos. Incluso lo que dice el artículo 1 es sostener por parte de la empresa los recorridos tal cual se establece en el pliego de bases y condiciones del año 2004. No hubo nuevos recorridos en estos 10 años. No se ampliaron recorridos en estos 10 años. Tan solo estoy haciendo preguntas. Y lo más importante de esta historia. Voy a contar una anécdota muy breve. Los hombres más cercanos a Luis Mesa, que dirigió la empresa de Perlita, una vez me relataron que estaba preocupado Mesa, estaba sustancialmente preocupado, porque desde la llegada del kirchnerismo, del gobierno nacional, hubo un cambio en el paradigma del transporte. O hubo una profundización de lo que existía en el transporte público de pasajeros, que es un esquema de subsidios, ¿no? Las tarifas que tenemos en la provincia de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, ¿no? Son tarifas planchadas, así se dice, planchadas. Es decir, si se libera la tarifa, es decir, si no hay subsidios, son las empresas que fijan el valor de la tarifa. Entonces tendríamos que pagar lo que se paga en Córdoba, por ejemplo, que es un boleto único para recorrer la ciudad de 5 pesos con 50. Bueno, eso sería aquí una bomba si se liberaran las tarifas. Entonces, ¿qué decidió el gobierno y aceptaron las empresas? Que una parte de la tarifa sea pagada con el subsidio del gobierno nacional, con nuestro dinero. Entonces Mesa, en una reunión, dijo: estoy preocupado porque cada vez más las empresas dependen del gobierno, del Estado. Lo que estaba explicando Mesa es que la rentabilidad básicamente estaba situada allí, en el desprendimiento de recursos que llega del gobierno nacional a las empresas. Y los empresarios querían, por lo menos, equilibrar la balanza de levantar y elevar, que pasó este año, dentro del marco del ajuste, las tarifas. Moreno tiene 2 tarifas. Pero era una preocupación de Mesa y de muchos empresarios. Entonces, si se arma un pliego que va a seguir la Perlita, pero si viene otra empresa, o vienen 10 empresas, lo que se tiene que garantizar es que el gobierno nacional transfiera la parte de subsidios para que esas empresas presten el servicio público de transporte. Esta es la cuestión. Es una cuestión muy importante. La rentabilidad, o si quieren ustedes, la no pérdida, la garantiza el gobierno nacional. Y hasta tanto no esté garantizado ese subsidio, la Perlita no va a realizar nuevos recorridos. La 365, cualquier empresa, el Grupo Plaza, tienen que tener la garantía. Por lo tanto, la garantía es que se reconozca que una empresa, en lugar de tener 100 colectivos, va a tener 130 colectivos. Allí se materializa la cuestión. Y aparentemente, por lo que puedo averiguar, esto no está. Ya sea porque WES no hizo la gestión o porque hay algunos problemas en el país que están siendo reconocidos por algunos sectores, menos por el gobierno, que hacen a que no se pueda profundizar aquello que se dijo iba a realizarse. Entonces tenemos 3 ejes para concluir. Y disculpen el tiempo y si es aburrido, pero tan solo estamos haciendo este programa y de este micrófono una explicación lo más cercana posible, teniendo el expediente, de lo que hoy se va a tratar y que hace un servicio público que usted debe tomar sí o sí, porque es la única empresa que hay en Moreno de recorrido comunal, la Perlita. Y entonces entran todas estas variables: lo económico, lo financiero, lo político, lo legal, lo administrativo. Y que se pueda comprender, ya que está escrito así, que no habrá nuevos recorridos en esta prórroga, y lo que está discutiendo la Perlita es: no tengo problemas, dice la empresa, de ampliar los recorridos o hacer nuevos recorridos, en tanto y en cuanto se me garantice la entrega del subsidio, que permite que la tarifa que usted paga sea la que abona todos los días. ¿Mm? Por último, sí, lo que escuché en mucho tiempo, los vecinos de Moreno Sur no pueden tomar un colectivo que salga de Cascallares y lo lleve hasta el cruce Castelar o hasta el hospital. No tiene ese servicio. Es decir, no hay un servicio que conecte el norte con el sur o el sur con el norte, un único servicio. Tienen que hacer un transbordo. Bueno, esto hace 10 años se discutía. Lo recuerdo porque si quieren hacer algo, como me dijo ayer una persona que le creo que quiere intervenir y lograr por lo menos algo, un avance dentro de la consolidación del monopolio, esta sería una clave. Que el norte y el sur estén conectados con un único servicio, no con dos y a veces con tres. Esto sería un cambio respecto a lo que se votó en el año 2004. Un pequeño cambio. Bueno, dicho esto y explicado esto, Julián está listo. ¿Me decís, Juli? ¿Ya nos tenemos que ir? Bueno, si nos tenemos que ir, un separador y nos vamos. Recorte informativo. Los 8 vagones tienen cada uno su compresor, que funcionan para el sistema de frenos como para apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó la chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, esperamos mañana, Julián, que no tengamos ningún inconveniente técnico. Entonces las notas previstas casi en la primera hora del programa, ojalá mañana podremos cumplir con esas entrevistas, porque eran por lo menos para nosotros importantes poner esos testimonios al aire de cuestiones que están pasando aquí en Moreno y también en algunas provincias argentinas. Así que nos vamos. Cintia Medina, Bernardo Tosi, Julián, Rubén, quien les habla. Tengan ustedes buena jornada. Hasta mañana. Colocado el camino de tu espera, me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar. Y ahora todo campo ya, sus soldados son flores de madera y mi ejército no tiene bandera, es solo un corazón condenado a vivir entre maleza sembrando flores de algodón. Me espera la muerte traicionera y antes de repartirme del todo me veo en un cajón. Que me entierren con la picha por fuera. No solo son voces, otras voces.